la ro ro niña, a la ro ro ro. Duérmase chiquita. ¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Los estoy esperando para que juntos, acompañados de mi querida Cassandra, realicemos un recorrido por el lago de Xochimilco, donde conoceremos la isla de las muñecas. ¿Quieren saber por qué se llama así? Entonces, vamos. Vamos a una de las isletas, a una humilde vivienda en donde duermen Damiana y Román, quienes aprenderán que aún los juguetes aparentemente más inofensivos guardan funestos secretos. Pero no tengan miedo, están conmigo, con Don Nicanor. ¿Eh? ¿Qué pasa? De repente sentí un intenso escalofrío y tengo mucho miedo. ¿De dónde vendrá ese olor tan nauseabundo? Estoy paralizado por el terror. No sé qué sucede. Presiento una misteriosa presencia. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me pasa? ¡No puedo levantarme! ¡Es como si alguien no me dejara hacerlo! ¡Tampoco puedo gritar! ¡Y Damiana que no despierta! ¡Ya! ¡Ya! Empiezo a tener movimiento. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero se me ha hecho eterno. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¡Damiana! ¡Damiana! ¡Mi vida! ¡Despierta! Ni siquiera se mueve. Seguramente tomó sus dichosas pastillas para dormir. Me siento raro, muy inquieto. Presiento algo malo. Será mejor que vaya al cuarto de Marina. Mi pobrecita hija sí está despierta. Debe estar muy asustada. ¿Pero cómo? No está Marina en su cama. ¡Marina! ¡Estás! ¡Marina! ¡Marina! ¡Ah! ¡Despierta, vieja! ¡Marina no está en el cuarto! ¡Damián! No reacciona. Será mejor que salga a buscar a la niña. Dios quita que esté bien. Es muy oscuro. Y en los canales no hay nada de luz. Kelly. Marina. Sí, soy papá. Ya he recorrido toda la casa y no veo a mi hija. ¡Ahí, Marina! Eres tú, hijita. ¿Qué haces ahí? Te va a hacer daño. ¿Por qué te metiste al lago? Lo único que logro ver es tu cabeza. Tranquila, tranquila, te voy a sacar. Fría es el agua. Ya, mi amor, no es bien. No te subes, te voy a sacar. Estoy aquí. No, no, Dios mío, no. ¡Mijita, no! Luego estar inútilmente de sujetarla del cuerpo, la tomó por los cabellos y se dio cuenta. Solo le clava la cabeza. El resto de la criatura de haber sido devorado por alguna bestia salvaje. Poco faltó para que el pobre hombre perdiera la corriente tarantesca escena. Sí, Sandra. Las puertas de inframundo también se habían abierto. Pero sigamos los laberintos del lago de Xochimilco. A mí se envidia ver algo, ¿Quién es? ¿Quién es? Por aquí debe estar lo fresco. ¿Quieres un lugar, Richard? Gracias a Dios por venir rápido. Debe encontrar su cuerpo o al animal que le hizo esa piña. Déjame que vayas a avisarlo a tu esposa. Nos continuaremos buscando. Y si es posible, traer más lámparas para que iluminemos más la zona. Sí. Sí. Pobre vieja. No sé si aguante sobre la noticia. Que a nosotros, niño. ¿Qué hizo ella si era una pura inocente? Mi Ana, mi amor. Bueno, que ha despertado. Tengo que darte una noticia. ¿Qué haces, Damiana? ¿Por qué arrullas a esa vieja muñeca, po? No grites. La vas a despertar. De mi vida. ¿No ves que soy una muñeca? Román, te dije que no gritaras. Me costó mucho que Karina se durmiera. Vieja, acciona. Nuestra hija sufrió un accidente. No es cierto. Que no reconoce a tu propia hija. Mírala. Marina está bien. Por amor, Diana. ¿Te sientes? Ya, hijito. Hija, sí. Diana, mi hija está muerta. ¡Soy un animal! ¡Estás loco, Román! ¡Marina, aquí conmigo! Ya, pequeña, duérmete, mi niña. Tu padre está cansado, no grita tanto. ¡No! ¡No la jales! ¡No lastimar! No llores, chiquita. No va a pasar nada. ¡Shh! Duérmete, mi niña. Estoy contigo. Na, na, na, na. Mucho todo lo claro, pero creo que no podemos hacer más. La aviación llegó a la maquinaria y a los hombres dio a regar el lago. Y vamos, no encontramos el cuerpecito de tu hijita. ¿Qué es la tierra? Lo sé. Pues están cansados. Les agradezco apoyo. Bien, siento que no puedo más. No he dormido. Sí, se te nota. Es mejor que descanses y cuides a tu esposa. Vino muy mal. Así es. No acepta que nuestra hija murió. La pasa todo el tiempo arrullando a una muñeca de trapo. Ya vio el médico y recomendó. Hoy por qué pasan por ella. No sabes cómo lo siento. Creo que lo mejor. Diana, están aquí estos señores. Te voy a ir a un hospital a curarte. Duérmete, chiquita de mi corazón. Sí, mi amor. Ya lo sé. Pero no puedo dejar sola a Marina. No ocupes de ella. Dala, yo cuido. No, déjala. No la toques. Ya va. Sabes, es una muñeca, ¿entiende? Nuestra hija ya está usando. No es cierto. Ella está aquí conmigo. Chiquita. Ya no aguanto más. Dame esa horrible muñeca. ¡Mira lo que ha hecho! ¡Se ha arrancado la cabeza! ¡No! ¡No! ¿Te das cuenta que el alma de Marinita está en esa muñeca? ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué la lastimaste? ¡No! ¡Perdóname, Dios mío! ¡Ya no sé qué creer! Momento, continuamos. De lo normal y otras ciencias, dan puesta a tus sueños, pesadillas, a tus angustias. De lo más hondo de tu ser, resolverán aquello que elige. Platillos, zona de luz. Zona de luz. De lunes a viernes, a las 22:30 horas, a través de Radio Capital 830. Estamos escuchando Zona Siniestra. Muy dramático que hizo recordar a Román la siniestra escena que había vivido unos días atrás. Con la cabeza de su hijo flotando en el lago. De ese momento, hombre, cayó en una profunda depresión. Solo, su esposa, que ha sido internado celebrando. Pero con lo que no contaba. Otra vez esa terrible brilla, en la que veo un horrible monstruo haciéndole daño a mi hijita. Tengo miedo a dormir. Hasta temprano. Las va a ser las 7 de la mañana. ¡Ah! ¡Ya voy! ¿Qué, Román? ¿Estamos preocupados por ti? ¿No tienes que bajar en la champa? ¿Cómo estás, Regino? Lo siento cansado. Sí, sí, se te nota. Mira, nada más delgado y temblado estás. Se duermes ni duermes. Es cierto. Desde hace unos días se empiezo a dormir y luego empiezo a tener unas horribles pesadillas. No, eso no es bien. Pero, ¿qué es lo que sueñas? Ven. ¡Qué horrible ente! El lago y atrapa a mi niña. La que grita desesperada pidiendo auxilio. El cierto sobresaltado y el miedo hace que pueda dormir. Ah, qué caray. Pues eso es correcto. Es necesario que descanses. Y esa depresión que se teguas, te voy a hacer trampa, ¿eh? Tienes razón. Entonces veré al médico. ¿Y por qué vienes con nosotros a las sopas? No, no tengo ganas. Adelante. Pues bien, Juan, ya me voy. Cuídate, por favor, y ya sabes que todos nosotros. La noche y me siento tan cansado. Y ahora sí creo que voy a dormir. Que ya no tenga más sillas. ¡Esos ruidos! Le horrible, como ángel. Esos gruñidos horribles, como de un animal herido. ¡No! ¿Qué veo? Está de la muñeca aquí a mi lado. ¡Pero no es posible! ¡No puedo ver! Yo mismo la haré a la basura. ¡No! No estoy dormido. Allí está la casa. La casa de la muñeca. ¿Acaso te razón, Dan, que la pequeña hija se apoderó de ella? Esta es pura no es de mundo. Es algo demoníaco. ¿Qué debo hacer? ¡Por Dios! ¡Ilumine! Ya no puedo más. Debo hacer. Está cediendo todo esto. Pobre Román. Nunca imaginó que sus pesadillas se hicieran realidad. Hasta que una noche, asustó pero decidido, tomó con una cobija cabeza de la muñeca y salió de casa, rumbo al lago. ¡Oh! Que tirando ese vaso de trapo en el mismo lugar donde se encontró su hija, y para que chiquita encontrara la luz y por fin pudiera descansar. Al igual. Venga, Sandra. Acontecimos aterrado Román por los clés. ¡Inframundo! Unos mensajes y continuamos. Viene la noticia. Noticiero Amistad con Luis Carrillos. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Deporte de nuestro mundo. Esto es Zona Siniestra. No puedo continuar así. Esto tiene que acabar. ¿Pero qué me pasa? Siento una fuerza natural que me obliga a tomar la cara de la muñeca. No lo puedo evitar. Es más fuerte que yo. ¡Ya! ¡Ya la tengo! Volví a esta cobija y ahora voy a ir al lugar en donde encontré a mi niña. Ya. Voy a usar la caja. ¡Ya puedes escapar! de eso, Dios mío. ¡Virgen Santísima, protégeme! Me cuesta trabajo creerlo. Pero el agua ha formado un ser monstruoso. Río que estoy viendo. Y es olor brillante. Es como de azufre. ¡Miri! ¡Es cosa del demonio! Ya estoy aquí. Miren todo lo que he dado. Pero debo hacer algo. Debe terminar. ¿Pero qué hacer? Mira, lo importante es aquí. Todos estábamos muy preocupados. Ya has tocado la mejor medicina. Tienes razón. Y también quiero que cuando regrese mi esposa Damiana, se siente. Lo que hablar. Está rompiendo las tardes. Dicen que siempre sale con un costal vacío y que para cuando regresa lo trae lleno. ¿Qué será entrando? Ya lo iré a visitar. Ya vi mi curiosidad, es Román. No quiero una vez a verlo. ¡Román! ¡Oh! ¡Ve a ver cómo! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ahorita abro! ¿Por qué se tardará para abrir la puerta? ¡Román! ¡Soy yo! ¿Qué fue Eulogio? ¿Y ese milagro? Pues nada. Solamente quería saber si estabas bien, pero... ¿Y? ¿Te noto alegre? ¿Qué se debe? Lo es. Ana, ya regresa Damiana. Apenas pude terminar. Ah, caray. ¿Terminar qué? Bien. De que lo veas. Vamos, patio de atrás. ¿Qué te parece? Mis ratos libres los he ocupado para encontrarlas. Pero eso, man. Todas esas mesas embarcadas de los boles. Y debo conseguir más. Debo colgarlas en todos los árboles que hay en la chilampa. En una de ellas entrará el espíritu Marina, mi niña. ¡Es que son horribles! Bueno, es que casi todas son viejas. Y con el sol, pues se han deteriorado. Oh, mejor ya me voy. ¿Sabes lo que es? Sí, mejor. Porque debe ir al pueblo a conseguir más muñecas. Muñecas. Esa es la verdadera historia de la isla de las muñecas en Xochimilco. Ustedes ya no sé en el lugar. Invito para que junto con mi querida Cassandra hagamos un recorrido por ese atractivo turístico. Es seguro que les gustará. Sobre todo, es posible cuando transitemos por el lago y escuchemos los gruñidos de ese ente infernal que al parecer dio la razón del pobre Roma. Pero vamos, mis siniestros amigos, no tengan miedo, están conmigo, con Don Icar. Ah, y no olviden nuestra última cita. Este capítulo, como Damiana, Marla Núñez Mat, como Román Inco Cruz, como Eulogio Tefis, recitación de profesor Arturo Macerna, visión de Ima Cosillo, asistente de visión Jandro Cort, producción óptica Israel Morado, la producción general de Rosalía Boaún. Solo para ti. Radio Cal. La capital de la radio. Transmite de Lomas de Chapultepec 25.000 watts de potencia. En los 80 de amplitud modulada. Radio Cal. La capital de la radio. ¿Sabes lo que pasará el 3 de julio en el Estado de México? Elegirás a tu próximo gobernador. Intimarás tu conciencia. Que la notificación sirve como funcionario de casilla. Pieza importante eres tú. Votaciones. Juntos hacemos lo importante. IEMO, Inspectorado del Estado de México. este Senado se aprobó la legislación de... ¡Mara! ¡Más que tu hija! ¡En el Senado me escucharon! ¿A qué está hablando? ¡Tener más autoridades! El Senado, tú haces las leyes. Desarrolló la legislación del primer empleo. Legislación nos da un mejor rumbo en empleo. Cara de senadores, 61ª legislatura. Todos para poner a México rumbo al crecimiento. Firma un acuerdo. Se inaugura una obra. Si se reúne con los vecinos. Maduro en su opinión. Dale seguimiento. Si es un candidato, no esperes hasta el INAL para comprobar si cumplió.